Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, como siempre, esperando que estés los próximos 60 minutos pendientes de lo que te traemos en el menú de hoy, de nuestro rock, para que estés alimentado de buenas bandas de nuestro país. trovadurbanoradio@gmail.com para que hagas llegar el material a nuestro programa, que ya sabes que es Trovador Urbano, y el que te habla, David Calderón. También recordándote nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para escuchar programas anteriores, asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y en este caso vamos a ir arrancando la nueva edición del programa con la banda alavesa Segismundo Toxicómano, que pusieron en su momento lo que es su último trabajo en estudio, Sangre Fácil. Pero en este caso nos vamos a retrotraer a esa trilogía donde dieron un amplio o una amplia revisión a su historia, a la historia de la banda Segismundo Toxicómano, que ya te dimos a conocer en su momento y del cual nos vamos a quedar adentrándonos, por ejemplo, en el corte La Plaga, que seguro que te suenan si eres seguidor habitual del punk rock estatal y sobre todo de esta banda alavesa, para arrancar la nueva edición del programa. Como bien te digo, escuchamos a Segismundo Toxicómano. Sombra de

Nos venimos al foro para rescatar las inquietudes personales de Tamara Martínez, más conocida por su nombre artístico, que es Adormidera, y que nos hizo llegar en su momento este Arqueología de una obra de una ola, que es su trabajo debut, y donde muestra todas las inquietudes, todas las interioridades a través del, en este caso, de este rock de autor o cantautora, rockera, como queramos buscarle la definición, a través de sus nueve cortes, como te digo, de una identidad muy propia, bebiendo de las fuentes de los grandes románticos, de los grandes letristas de la prosa de nuestro rock, y que a través de Adormidera nos ofrece temas altamente interesantes. Vamos a proponerte uno de ellos, hacemos una retrospectiva para este programa de grupos que ya han sonado y que queremos volverte a traer. Nos gusta darle varias vueltas en el tiempo, por suerte los discos tienen un recorrido ahora en la actualidad, por la autogestión sobre todo, y en este Amor y Vino tienes una buena muestra de lo que te ofrece Tamara en este proyecto tan personal que es La Adormidera. Thank you. Vamos a seguir conociendo la obra de este trío alcarreño, Alice Green. Este Medicina Kármica nos adentra en el rock alternativo con influencias de lo progresivo, porque son una banda muy ecléctica y que también te adentra en otros sonidos, en otras pinceladas, cantado en castellano, al contrario de lo que es el nombre de la banda, pero que es altamente interesante. Ya te los presentamos, te vuelvo a reiterar, y un programa altamente marcado por referencias que ya has escuchado y ya, si eres ávido, conocedor y seguidor del programa, recordarás. En este caso vamos a acercarnos a registrar este Carreteras Perdidas de esta banda de Guadalajara que suena muy bien y que son Alice Green. Perdidas. Ya te... Vamos a acercarnos hacia un metal más actual, incluso de corte sinfónico. Una mezcla interesante, la de Norwalk, una banda que se forma en el año 2017, que en el año 2019 pone en funcionamiento este Magnet and Heroes, a través también de la personalidad, voz de Ann, su vocalista. Nos ofrecen un montón de temas de corte muy épico a lo largo de los 10 cortes que componen esta obra de esta banda murciana que nos ha puesto en la pista de una interesante formación, de los cuales en no mucho tiempo esperemos tengan segundo trabajo. Hail to the Crown es el corte que te propongo para que sigas conociendo a estos murcianos que son Norwalk. Oh, Imprimo lo que fui, el pensamiento me absorbe, me deja sin rostro y sin el amargo miedo. Hubo un momento de felicidad, soñé y volaba, recé dándome cuenta de la felicidad de la palabra. Yo he marcado el camino, soy mi propio dueño, me caí y levanté, aprendiendo de lo vivido. En la mente que siento quedan aún pergaminos, obras de ingeniería extrema para ponerlas en marcha. Así la vida es un suspiro tan corto e intenso en la ley que promulgó sobre un viento sincero. Thank you. Siempre es una auténtica maravilla escuchar al maestro Phil Ainos con su Thin Lizzy, que nos lleva a seguir registrando a vocalistas femeninas, en este caso a través de la formación que llega desde Madrid, Blacktown Band. Un total de 9 cortes de hard rock y rock clásico, lo que te puedes encontrar de esta banda que nos llega desde Fear Factory, que volvemos a proponerte con este The Box, que es el 5º corte de, como bien te digo, este One, el nuevo trabajo, primer trabajo de Blacktown Band desde Madrid. Every part. Nos salimos un pelín de lo que es nuestro habitual contenido. En este caso, la banda italiana Star Binary nos hizo llegar a través de Argaze Records, que sí es un sello estatal, afincado en Valencia, este Divina Comedia, una banda de heavy metal progresivo que tiene buenos temas y vamos a volvértelo a proponer. En este caso, con este cuarto corte, que se incluye, como bien te reitero, Divina Comedia, ya tiene un tiempo en la calle, pero no está de más el seguirlos recordando. En este caso, este Venus, como bien te digo, de los italianos Star Binary. Sole a creerlo. una de las bandas que fueron grandes impulsores en nuestro país del doom metal, que después casi de 30 años de su nacimiento han vuelto a la carretera, en este caso al estudio con Remembering the Past, Writing the Future. Ya escuchabas I Am Lost y los queremos volver a proponértelos, a rescatarlos con este Elemental Chains que suena de esta manera. A través de Stream Music sale este trabajo, lo nuevo de Golgotha. Nos venimos hasta Madrid prácticamente terminando la nueva edición del programa para unos conocidos nuestros, uno de hecho de nuestra zona, uno y sobre todo alma mater, que es Iván, uno de sus guitarras. Son Tie Break, la banda que te quiero proponer a continuación. Sacó aquel, si no recuerdo mal, My Own Hell, su tercer trabajo discográfico, donde Víctor decidió dejar la banda y en la actualidad tienen vocalista femenina, en este caso llamada Banja. Como bien te digo, a través de Tie Break vamos a seguir escuchando un trabajo que ya tiene un tiempo en la carretera, este My Own Hell, y el corte de Crap, su séptimo corte, que suena de esta manera. Aquí desde Madrid, esto es Tie Break. Como siempre, un auténtico placer el volver a haber estado en tu compañía cerrando una nueva edición del programa en estos 60 minutos que han sido seguramente de tu agrado y donde has podido conocer un buen montón de bandas. Si tienes una de ellas, trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu material, donde también puedes agregarte en nuestro Facebook, que es Trovador Urbano, y también nuestro podcast para que escuches programas anteriores en Asalto Mata Radio Rock. facebook.com/trovador-urbano. Como siempre, vamos a cerrar con un clásico, en este caso cantado en catalán. Nos vamos hasta 1991 para escuchar a Santraïd, una banda mítica catalana, como bien te digo, que en ese año, en 1991, sacaba el Ull Seguel, con el tema que nos proponemos, porque hace unos días estuvimos con su guitarrista en esa presentación íntima y haciendo homenaje y dando visibilidad en Ellas son eléctricas, en ese documental también acompañado de un vinilo donde estuvimos con Lupe, guitarrista de Santraïd. Vamos a recordarles con El Guerrer. Como siempre, gracias por la escucha y hasta la próxima semana. ¡Sé feliz, Santraïd!